Parece muy importante que no haya podido recibir el bloque Cambiemos en particular y, bueno, el presidente del Consejo con concejales de Unidad Ciudadana, ¿no? Era nuestro objetivo y, bueno, para nosotros está cumplido en el marco de la jornada provincial de protesta. Ahora, bueno, vamos a seguir la gestión y, bueno, seguir este plan de acción hasta que realmente tengamos un poco de respuesta más a fondo, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es pidiendo que los concejales sean también una vía de transmisión a la provincia de nuestros reclamos, ¿no? Que no quede solamente en nosotros, sino que haya un acompañamiento del Consejo ante una situación que para nosotros es de emergencia en toda la provincia. Nosotros tuvimos una comunicación muy rápida con la gente de la Tupac a nivel nacional. La Tupac a nivel nacional sacó un comunicado, digamos, negando, ¿no?, esta pertenencia a su organización. Lo vinculan a sectores, lamentablemente, de Cambiemos y, bueno, si es así, lo lamentamos porque no solamente porque usan la bandera de una organización social, sino porque también usan a gente y a vecinos que también tienen la misma necesidad de lo que vinieron a reclamar hoy. No es que la necesidad es diferente, pero que los usen políticamente, ahí sí creemos que estamos equivocados. Acabamos de decir a los concejales que acá no hay lugar para la especulación. Y bueno, está la denuncia de la Tupac a nivel nacional haciendo cargo a Carolina Standi y a Patricia Bullrich sobre esa situación, ¿no? Pero bueno, los reclamos de los vecinos en particular son lo mismo. Lo que no queremos es que se lo utilice como se lo utilizó en ese momento. Sí, mañana gente solidaria de Seiza y de Máximo Paz van a ser en particular Máximo Paz. Nosotros seguramente vamos a estar colaborando, pero también creo que necesitamos preparar un gran evento a nivel de todo Cañuelas para que lleguen ayuda a todo el partido, ¿no? Mañana va a ser en particular para Máximo Paz, pero creo que tenemos que avanzar en que sea una jornada para todo el distrito.